este ratito. Contanos un poquito de qué se trata, Jorge. Bueno, primero que nada te felicito por tu número y gracias por la llegada de los mensajes. Muchas gracias, el 555-88. Che, Carlitos, mira, sí, esto es una gracia de Dios porque, ¿sabes qué pasa? Es un caso que ya había sido dado como perdido, tanto sea por la familia como por la ciencia, y llega a mí por referencias de centenares de kilómetros que lo fueron a buscar al chiquito. Ajá. Y me lo trajeron acá porque la madre no quería hacer nada más, claro, porque había visto sufrir demasiado a su hijo. La foto es evidente de lo que tomó el periodista, Javier, que es un nombre que tenemos relaciones desde hace muchísimos años periodística, uh-huh, y que me ha venido acompañando en estos últimos años en mis accionares, ¿no? Uh-huh. El tema es que este niño transcurrió por infinidad de servicios de dermatología infantil y lamentablemente cada vez iba peor. Y esa es una enfermedad que tarde o temprano se transforma en una enfermedad maligna y termina matando al niño por un tumor. Ajá. Cuando el médico no interactúa en forma adecuada, la enfermedad sigue creciendo y tiene, diríamos, connotaciones cada vez más graves hasta llegar al final. Hay algunos casos aislados, por lo que yo estuve hablando con mi tutor, de curaciones espontáneas, pero son las menos. Uh-huh. Todo depende de la capacidad inmunogénica del niño, de la edad, etcétera, y de la etnia, porque, por ejemplo, en el caso de la raza negra no la padece. Uh-huh. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Es una mastocitosis cutánea, que uh-huh, en este caso es una mastocitosis papulocutánea ampollar. Llegó al estado ampollar generalizado y yo la recibo en ese estado. Ajá. Es una enfermedad caótica, diríamos, hace intervenir a toda la familia porque el niño se rasca día y noche, ajá, pierde la noción de vida, no tiene vida de relación, no tiene capacidad del diálogo, entra en un autismo prurígeno. Y bueno, realmente es una patología de una severidad extrema. En general, en la antigüedad, estos niños se morían sobreinfectados por falta de antibióticos. Uh-huh. Y actualmente la patología, como tiene antibióticos, derivaba hacia la parte tumoral. En este caso, gracias a Dios, yo detecto que había una causalidad. No siempre se puede, diríamos, captar esa causalidad, y yo interpreté de que él era un alérgico gravísimo a la leche de vaca, le suspendo las lactoalbúminas y lactoglobulinas y la caseína de leche de vaca, y el niño remite a la semana. Después de casi 5 años, remite en forma rapidísima a la semana, y lo único que le han quedado son máculas, son manchas, uh-huh, tipo pantera, así, que las va a tener de por vida porque ahí se acantonan los melanocitos, uh-huh, que es una nueva forma, tal es así que son niños que hay que ver cómo responden en el futuro con los rayos ultravioletas, etcétera. Porque esto fue presentado en un congreso, ¿no? En el 32 Congreso de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, mi tutor, una vez puesto en, diríamos, en el programa de presentaciones, se transforma mi tutor, el doctor Charles Naspitz, que es un distinguido investigador de Gran Bretaña, pero que está radicado como titular del Servicio de Inmunología y Alergia y profesor titular de la Facultad Federal de San Pablo. Ajá. Es un hombre que me viene acompañando desde hace más de 30 años, viendo lo que estoy haciendo. Siempre nos encontramos en los congresos y me pregunta qué línea investigativa estaba siguiendo. Él sabía lo del Ambroxol, Ya le comenté que el Ambroxol lo había abandonado por falta de colaboración de la Nación, y entonces, por la gracia de Dios, me llega esto a las manos, que va a dar lugar a que yo a partir de ahora investigue en dos líneas. Una que me va a dejar el doctor Félix Pal, que es un caballero, es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que es un cargo vacante que me deja sobre la hipereosinofilia, que es una enfermedad rara también, pero que la voy a seguir investigando, y otra es la mastocitosis, que es mi nueva línea de investigación, por la gracia de Dios, ¿no? Claro. Jorge, por lo que decís, un problema que tienen los chicos con la tolerancia hacia la albúmina, la globulina y la caseína, ¿no? Tal cual. ¿Qué problema? Pero esto hay con es un caso atípico, Carlos. Ajá. Porque la mastocitosis es una enfermedad espontánea de tipo inmunológica y que es una enfermedad que se trae genéticamente, pero que es altamente recesiva y que que ahora el desafío mío es meterme en la inmunogenética, que es encontrar los cromosomas responsables de la producción de la mastocitosis en forma recesiva. Uh-huh. Y en este caso, el que la despertó a la enfermedad fue la reacción a la leche de vaca, que es lo que claro. El doctor Naspitz considera que puede ser el único caso en el mundo. Ah, mira vos. Bueno, y estaba viendo ahí en la nota que publica hoy el Diario de la Mañana, las mal llamadas leches maternizadas. ¿A qué te referís con esto? Lo que pasa que durante muchos años, y más los americanos, que habían dicho que las madres tenían que cuidar sus pechos para no darle de mamar a los hijos, tuvieron la mayor cantidad de cáncer de mama de la historia. Entonces, eso fue la década del 50. En la década del 60 se dieron cuenta de la atrocidad que habían hecho y empezaron a revertir, y hoy todas las madres americanas dan de lactar, y si no dan de lactar, le hacen tomar leche de las madres sustitutas. Ajá. Entonces, ¿qué se trata de decir? La leche de vaca es magnífica, es extraordinaria, es lo mejor que hay. ¿Para quién? Para el ternero. Sí. Pero no para el ser humano. Uh-huh. Entonces, dentro de mi presentación, en la asociación, puse a la yegüita de mi hijo tomando el Didier, que es el hijito, tomando de la tetita de la madre, claro, de la yegua, uh-huh. Es su mamá. Entonces, claro, la mamá al hijo. Nosotros tenemos nuestras madres, que claro. Los que hemos sabido lo que es tomar pecho materno, en el caso mío, que yo fui un ternero que tomé hasta los 2 años, yo eso no me voy a olvidar nunca, porque está en mi subconsciente. Claro. Entonces, esas cosas, sí o sí hay que dejarlas en clara, que no hay cosa mejor que dar de mamar a un hijo, ¿no? Claro. Jorge, te cambio de tema así violentamente, porque, bueno, el fin de semana cayó en mis manos una revista que se llama La Salud Masculina, y estaba leyendo el tema de los científicos de la Universidad de Johns Hopkins, de sí. Estados Unidos, sí. Que se asociaron con una empresa biomédica que se llama Oncome, con el objetivo de conseguir la aprobación por parte de la FDA, que es la que regula los alimentos y las drogas ahí en Estados Unidos, para hacer una prueba más exacta para detectar el cáncer de próstata. Los investigadores midieron los niveles del antígeno 2, que dicen ellos que causan el cáncer de próstata. Sí. ¿Eso lo podemos hacer acá también, en Argentina? Sí, es inmediato. Eso se lanza en forma inmediata a nivel universal. Uh-huh. Ponerle que la estandarización de eso llegue en 5 años como máximo, porque los hallazgos que nosotros escuchamos son hallazgos en grupos de voluntarios. Eso es la fase 4. Luego va a pasar a grupos de élite, donde se empieza a estudiar en distintos hospitales internacionales, donde inmediatamente la Argentina va a estar enrolada, porque vos calculá que acá nosotros tenemos los cancerólogos más importantes, que fueron los que encontraron la vacuna contra el melanoma y se han desarrollado las vacunas contra el cáncer de mama también. Claro. Entonces, va a llegar en forma inmediata a la Argentina buscando grupos de élite para que trabajen sobre eso. Van a llegar los voluntarios, esa es la fase 3. Y Jorge, de todos modos, sabiendo esto... Perdón. Sí. Esa es la fase 2. La fase 4 va a ser la fase hospitalaria. La fase 1 es la que están hablando, estoy invirtiendo el número. La fase 1 es la que están hablando nuestros colegas internacionales. La fase 2 es la fase de los voluntarios. La fase 3 es la fase de los grupos de élite. La fase 4 es el grupo hospitalario de voluntarios bajo el trabajo de lo que se llama el trabajo programado y con consentimiento, que son los pacientes que llegan a los servicios de urología y entonces firman su consentimiento de aceptación. Y después sí llega la fase 4 ampliada, donde empiezan a trabajar los especialistas solamente, y bueno, y se va detectando si eso es verdad o no. Bueno, porque aquí en Argentina yo recuerdo que vos has hecho análisis de este antígeno. Sí. Y de aconsejarnos a los hombres, ¿a qué edad nos convendría hacerlo y cada cuánto? Después de los 40 años, porque te cuento de que la enfermedad tarda 10 años en detectarse. Pero con este antígeno la podemos detectar mucho antes. Mucho antes. Claro. A partir de los 40 años, cuando el hombre empieza a disminuir la testosterona, ahí es cuando hay que empezar a investigar. Y más cuando hay antecedentes heredofamiliares de cáncer en la familia. O sea, el cáncer es una enfermedad inmunológica. Por favor, esto ya no hay duda de que es una caída de los niveles de capacidad inmunológica. De los linfocitos killer. Así es, cuando se caen los killer empiezan a crecer las células malignas y a partir de ahí empiezan los fenómenos degenerativos. Claro. Jorge, muchísimas gracias. Carlitos, vos sos mi líder. Por favor. Y sos mi amigo. Por favor. No me pongas en ese papel que es muy grande, me queda grande. No, vos ya sabés que no. Jorge, un abrazo grandísimo. Muchísimas gracias. Sobre todo, fundamentalmente, bueno, felicitaciones por esta investigación, por este descubrimiento, y muchas gracias de parte de los hombres por este tema, ¿no? Yo se lo dedico esto a la Beata Ludovica, que fue la que a partir de ahí es que yo pude lograr este diagnóstico. Ahí está, dedicado. Gracias, Jorge, un abrazo. Chao. Mucha suerte, hasta luego.